El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenos días, bienvenido otra vez más. Me encanta deteneros ahí al otro lado a vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde, donde vamos a tratar los temas de forma transparente y valiente. Al control tenemos a López Vicente y quien les habla, Fidel Martín. En esta ocasión vamos a hablar de epilepsia. Este día 24 anterior se ha celebrado el Día Nacional de la Epilepsia. Para ello, nada mejor que tener a dos personas que nos pueden asesorar un poquito, ver qué ha ocurrido. Y tenemos con nosotros a la presidenta Isabel Madrid. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí. Y luego tenemos otra persona al otro lado del teléfono, porque la pillamos justo en viaje, que ha estado ya varias veces en nuestro programa, es doctora Raquel Díaz Conejo, que es pediatra neuróloga del Hospital General de Talavera la Reina. Raquel, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Buenos Hola. Días. Pues encantadísimo. En primer lugar, Raquel, ¿qué es la epilepsia? La epilepsia. Bueno, la epilepsia es una... se llama a una enfermedad que desencadenada por la repetición de crisis epilépticas. Las crisis epilépticas son debidas a descargas anómalas de un grupo de neuronas, y en función de la localización de estas neuronas existen distintos tipos de crisis epilépticas. La verdad que esa pregunta da para extenderse mucho. Y hay muchas manifestaciones de la epilepsia. Algunas son las clásicas, las que la manifestación clásica que todo el mundo ha visto alguna vez por la tele o quizá en directo, si ha tenido esa ocasión, pero luego hay otras muchas manifestaciones de epilepsia que no son tan conocidas. Bueno, Raquel, lo iremos viendo a lo largo del programa. Uh-huh. Isabel, tú vienes a presentarnos tu asociación, ¿no? Uh-huh. Pues también vamos a hablar de ello, pero vamos a escuchar un poquito de música para empezar y arrancamos con todo, ¿vale? Perfecto. Bueno, vamos con ello. Thank you. Isabel, ¿cuándo nace AMPE y por qué? Buena pregunta. Pues, a ver, la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia se constituye el día 19 de diciembre del 2016, está recién nacida. Y bueno, pues el motivo de crear la asociación es, bueno, tenemos un bagaje importante ya las personas que estamos en ella. Entonces era, bueno, una forma de formalizar, y valga la redundancia, pues todo ese trabajo que llevábamos ya hecho, ¿no?, en redes sociales, intentar un poco cambiar las cosas, la situación de las personas con epilepsia en España. Y bueno, pues decidimos unir nuestras fuerzas y constituir la asociación. Sí, porque hay muchas asociaciones en España, ¿no? Sí, hay muchas. Yo por lo que he visto, sí. Sí, hay muchas. A nivel de comunidades autónomas, unas más grandes, otras más pequeñas, dependiendo de la cantidad de socios que tengan y tal. Y luego está la Federación Española de Epilepsia, que aglutina pues una serie de asociaciones también. ¿Y el objetivo de la tuya? Pues a ver, la nuestra... A ver, nosotros estamos en la Comunidad de Madrid, pero bueno, bien es verdad que en la Comunidad de Madrid ya existían dos asociaciones madrileñas. Y bueno, pues la idea era un poco hacerla a nivel nacional. ¿Por qué? Pues porque creemos que hay que dar cobertura a todas las personas con epilepsia. En el ámbito de grandes ciudades, pero también hay que ocuparse del ámbito rural, que yo creo que en cierta manera es el más desfavorecido porque es el que menos recursos tiene a todos los niveles, ¿no? Entonces, ahí la epilepsia no dice, no, aquí en un pueblo no hay nadie con epilepsia, no, aquí no, es todo, no hay discriminación, te toca y te toca, ¿no? Y bueno, pues decidimos hacerla de ámbito nacional precisamente para eso, para dar cobertura a todas las personas en el territorio español, pues que tengan epilepsia y de cualquier tipo que de enfermedad que origine la epilepsia, es bienvenido. Porque las comunidades autónomas son muy distintas en el tratamiento de la epilepsia. Me imagino que serán como todos, ¿no? Vamos a ver. Es distinto porque las partidas, tanto en educación como en sanidad, no son iguales. Ya. No es lo mismo una partida sanitaria y de educación en la Comunidad de Madrid o en Cataluña que en la Comunidad de Murcia. Entonces, hay como mucho desequilibrio a nivel de comunidad autónoma, está claro. Las infraestructuras y recursos que tiene una Comunidad de Madrid, por ejemplo, no la tienen en Murcia. Entonces, evidentemente, hay una descompensación importante, ¿no? Entonces, eso, pues bueno, hay que ponerlo sobre la mesa. Sentarse, ver las necesidades que tiene cada comunidad autónoma y bueno, intentar plasmarlo y ponerle remedio. Uh-huh. Eso es uno de los objetivos, sí, que tenéis. Bueno, básicos. El día 10 de mayo tuviste una jornada de presentación, ¿no? Uh-huh. El año pasado dices que lo fundasteis y la presentación. Sí. ¿Se hizo en Alcalá? Pues lo hicimos en colaboración con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, que para nosotros fue un privilegio enorme haber contado con ese marco y esa universidad, que está considerada entre las 50 mejores del mundo. O sea, tiene una proyección y un sistema de investigación y de, bueno, increíbles. O sea, para nosotros fue algo, bueno, pues un honor. ¿Qué podemos decir? O sea, fue un privilegio poder hacer nuestra presentación con ellos. ¿Y qué te traes de esa presentación? Muchas cosas. Pues me traigo la colaboración de la facultad. Y me traigo también, bueno, uno de los ponentes fue el profesor Cecilio Álamo, que es biomédico, está licenciado en farmacia y es doctor, es profesor. Y bueno, pues hemos conseguido que esta persona, que bueno, tiene un nivel increíble a nivel académico, forme parte de nuestro consejo consultivo y a quien podamos recurrir pues en el tema de fármacos, por ejemplo, relacionados con la epilepsia. Uh-huh. algo importante. Con Raquel. El día 24 de mayo, digo que se celebró en España el día Nacional de la Epilepsia. ¿Qué ha pasado? Ha pasado muchas cosas. Ha sido un día pues bastante importante a nivel nacional. Uh-huh. Este año hemos conseguido dar una visibilidad importante en España para las personas con epilepsia. Hemos iluminado de color naranja, que es el color representativo de la epilepsia en España, pues media España, o sea, organismos públicos con todos nosotros y bueno, desde el Palacio, desde la fachada del Congreso de los Diputados hasta uno de los pueblos más pequeños de Extremadura, pues si no podía con una iluminación, nos ha puesto un lazo de color naranja. Claro. Entonces, es un guiño y es una manera de sensibilizar y decir que estamos aquí, ¿no? Sí, sí. Y la gente habrá reaccionado de una manera, porque claro, la primera vez que ven un lazo naranja o iluminado un edificio emblemático, hasta la Cibeles. Sí, ¿no? es cierto. Hasta la Cibeles, es cierto, ¿verdad? Porque... Mira, bueno, la Cibeles aquí de naranja. Es cierto, porque nosotros estuvimos haciéndonos fotografías y tal el día 24 por la tarde en el Congreso y en la Cibeles. Y luego fue curioso, ¿no? Porque en la plaza de Cibeles hay una parada de autobuses. Y había gente esperando. Entonces nos acercamos, ¿no? Y preguntamos, ¿usted sabe por qué está de color naranja la fuente de Cibeles iluminada hoy? Nadie tenía ni idea. Sí, bueno, la vemos iluminada, algo pasará, ¿no? Algún equipo de fútbol. Algo pasará, claro, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues era curioso, pero nadie tenía ni idea. Entonces, bueno, lo explicamos que era por el Día Nacional, que nuestro color era el color naranja, y bueno, estuvimos dando un poco de información, repartiendo trípticos de la asociación, invitando, bueno, pues explicando un poco, repartiendo lazos de color naranja y bueno, pues la labor que en realidad tenemos no solamente las asociaciones, sino los propios pacientes con epilepsia, ¿no? Informar a la sociedad de que esta enfermedad es como cualquier otra. Como todas. Efectivamente, y hay que normalizarla. Yo siempre digo que la ignorancia es la peor de las discapacidades. Efectivamente. Le he enseñado a la gente. Bueno, con esta canción de Ayúdala, de Maritini, es un llamamiento a estas personas que necesitan ayuda y se la tenemos que dar nosotros. No la lleves la contraria, con sus pies sobre la tierra, sin que apenas se dé cuenta, pero no quiebres sus alas hoy teñidas de esperanzas. Ayúdala. Existo, no le digas, es tu amante, es tu amiga, la elegiste libremente, mientras yo te sonreía, te alejabas de mi vida, y jamás dejes de amarla, en su mundo buscará, si su estrella se ha perdido, roba otra y dásela, que te ruego que la quieras, la aceptes como es un astro, un velero, una lluvia hecha de deseo por caer. En su ventana, júrale que antes de ella el placer era una trampa. Haz que brillen sus mejillas, miéntele cuando le hablas. Ayúdala. Bueno, Raquel. Buenas. Hay muchos afectados en España y si es una enfermedad crónica habitual. Bueno, pues la verdad que la prevalencia en España es alta, al igual que en el resto del mundo, y varía mucho según las edades. No es lo mismo en niños, en la infancia, que la edad adulta. Suelen ser las dos épocas extremas de la vida las que tienen mayor número de afectos, tanto la infancia como la senectud, digamos, con distintos motivos, distintas etiologías, distintas causas. En los niños pues hay multitud de causas infecciosas e incluso genéticas y metabólicas que lo pueden producir. Sin embargo, en la edad adulta pues suelen ser más causas que llamamos estructurales, pues después de puede ser la primera manifestación de un tumor, puede ser debido a un infarto, a un ictus, a un traumatismo. Entonces, según la causa, pues hay más incidencia en una edad que en otra. Respecto al hilo de lo que estaba comentando la compañera Isabel, sí, yo quería felicitarlos por haber creado esta asociación, porque la verdad que, bueno, yo soy bastante partidaria de las asociaciones de enfermos. Creo que es una manera de dar visibilidad a las enfermedades. En concreto, la epilepsia durante mucho tiempo ha sido un poquito denostada, era visto como algo casi esotérico, algo muy extraño, como que en épocas pasadas era hasta que tenías como el mal dentro. Y hoy en día, que el hecho de hacer visible esa enfermedad, que la gente la conozca y que en un momento determinado pues pueda incluso saber cómo actuar si se encuentra en una situación, una crisis epiléptica, me parece que hacen un papel fundamental. Y luego también quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho de las comunidades autónomas y demás. Es que verdaderamente los recursos no son iguales en las distintas comunidades. Pero para eso los médicos tenemos que saber dónde están distribuidos mejor los recursos y que tengamos acceso para poder para saber cuáles son los escalones de tratamiento y saber en qué momento derivar a pacientes a centros de referencia, a unidades de referencia de epilepsia. Porque tú, Isabel, quería hacer ese apunte. Sí, gracias, Raquel. Isabel, tu hija es epiléptica, ¿no? Sí, mi niña tiene epilepsia. Desde ella despuntó a los 3 años. Uh-huh. Bueno, ella ha tenido 3 estatus, ¿vale? Ella tiene ahora mismo una esclerosis mesial del hipocampo. Uh-huh. Y bueno, que normalmente creemos, bueno, según me han contado, son un tipo de lesiones que son duales, ¿no? O sea, lo que se ve la esclerosis es realmente la punta del iceberg, ¿no? Porque normalmente tiene una lesión posterior y creemos que, bueno, pues puede ser del lóbulo temporal. Entonces, bueno, ella está dentro de ese 80% de personas que hacen una vida normal, que están totalmente controladas, además con un único fármaco, que eso es un privilegio que muchas personas no lo tienen. Y hay que hacerles mención, porque, a ver, ahora mismo el 80% de personas hacen una vida normal, están controladas, pueden trabajar perfectamente, siempre y cuando no desempeñen un trabajo que pueda correr riesgo su integridad física o la de los demás. Y hay un 20-30% de personas que son farmacoresistentes, que tienen una discapacidad ya muy compleja y dependen de un cuidador. Raquel, te voy a hacer una última pregunta para despedirnos contigo. Sí. ¿Qué ocurre cuando una mujer afectada por epilepsia se queda embarazada? ¿Cómo se trata? Bueno, una persona que tiene epilepsia y está en edad reproductiva debería más o menos intentar planificar un poco ese embarazo, porque en función de los fármacos que esté empleando, pues a veces hay que hacer un cambio de tratamiento, porque hoy en día los fármacos, la farmacología ha evolucionado mucho y no se tratan de ser lo más inocuos posibles, pero todo fármaco que actúa a nivel central pues puede tener sus efectos secundarios. Entonces, además hay fármacos que pueden ser lo que llamamos nosotros teratos, pueden crear algún tipo de malformación en el feto. Entonces, lo ideal sería planificar el embarazo y que su neurólogo, si está tomando alguno de estos fármacos que puedan afectar al feto, lo cambie, ¿vale? Para tener controlada. No se puede retirar el antiepiléptico durante el embarazo, por supuesto, entonces hay que utilizar los fármacos más inocuos para el feto. Y luego también, pues, dependiendo del fármaco, pues no estaría contraindicada la lactancia materna, depende el que estuviera tomando esa madre. Como ha dicho Isabel, hay epilepsias que muchas de ellas son sensibles a un fármaco y responden y pueden hacer una vida normal. Sí. Es el caso de su hija, que tiene mucha suerte porque la esclerosis mesial temporal pues a veces es bastante refractaria y no consiste solo en, no se trata solo con un fármaco, a veces hay que emplear varios, incluso a veces hay que llegar a la cirugía de la epilepsia o a tratamientos más de otra línea, vamos, no solo farmacología. Entonces, pues el embarazo es una de esas situaciones que hay que planear, ¿no? Sí, pero es posible, es factible. Es posible, por supuesto. Bueno, hay muchas madres, es posible quedarse embarazada y es posible dar lactancia materna y es posible tener un niño sano y que no tenga ningún problema. Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, Raquel. Vale, ya nos veremos por los estudios, a ver si sí. Deja de viajar tanto. Siento, precisamente voy a un congreso ya. En el que vamos a tratar de epilepsia. Voy con un compañero al congreso. Gracias por... Muchísimas gracias, Raquel. Por vuestra invitación. Venga, ya nos veremos. Un saludo. Gracias. Encantada, Raquel. Igualmente. Un abrazo. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, Isabel, ya lo has escuchado. Uh-huh. Por lo menos una pregunta tenía yo ahí, de decir cómo puede pasarlo, porque una enfermedad que, como comentaba ella, en la entrevista que tuve anterior, que lo estuvimos comentando, es cuando una persona tiene tiene la epilepsia, tiene los brotes estos y le pasa ¿cómo reaccionamos todos? Porque claro, te ponen las películas estas que sale uno y dice, uy, ese está tan demoniado. Barbaridades. Y entonces, gracias a Dios, estamos ya un poquito... Porque cuando los da una crisis, ¿cómo tenemos que reaccionar? Porque dicen de meterle un bolígrafo, de esto. Nada. Eso ya lo he comentado otra vez, pero habrá gente que a lo mejor no lo ha escuchado y quiero sí, que lo sí, pero vea. Es que es un mito que todavía persiste. O sea, entonces es una labor importante y que quede claro que no se introduce jamás nada en la boca. Nada. Ni se intenta abrir la mandíbula, la boca, buen para madre. Sacar la lengua. O sea, no. O sea, la lengua no se traga, es imposible, es un músculo. Entonces, no. Ponerlo la cabeza de lado. En la medida de lo posible, porque es que, a ver, una crisis convulsiva puede ser bastante complicada. Si es una persona que está convulsionando, pero de una manera leve, puedes intentar maniobrar, aflojarle la ropa, bueno, intentar colocarle algo debajo de la cabeza y ponerle en posición lateral, pero no siempre se puede. Entonces, en la medida de lo posible, siempre. ¿Vale? Hay personas que o se ponen muy rígidas y no es posible maniobrar. Bueno, Isabel, nos vamos yendo. Haremos algún día, después que bien. Yo sé que has venido de lejos, que te ha costado, vamos, aquí. Bueno, ya lo haremos más tranquilo porque, si te das cuenta, es un tema súper interesante, con poco conocimiento la gente de lo que es realmente la epilepsia, que no es tan mala como parece. No. Aunque asuste, pero las cosas hay que hablarlas. Entonces nos vamos marchando. ¿Quieres decir alguna cosa, añadir algo? Pues agradecerte el haberme invitado al programa, a darme la oportunidad de dar difusión y hablar de epilepsia en general y presentar nuestra nueva asociación. Vale, pues desde aquí te escuchan en muchísimos sitios, sobre todo en Canarias. En Canarias además hay una asociación porque... Efectivamente, muy bien. Bueno, pues nos vamos a ir con un poquito de música, ritmo, con alegría, porque sí, por supuesto. Lo tenemos que hacer con alegría. Por supuesto. Venga, y a todos ustedes, hasta el próximo programa. Seguirme por las redes sociales, en Facebook, Fidel Martín, o por correo electrónico, podéis ir en duenderadio@hotmail.com. Y hasta el próximo programa. Os quiero a todos. Se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Luciendo su real majestad, pasa, camina y los mira sin verlos jamás. La viquina tiene pena y dolor. La viquina no conoce el amor.